Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Del Valle de Gutiérrez del Romeral. Gracias. Doña Gabriela Zahara del Valle. Muchas gracias. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Muchas gracias. Doña Gabriela Zahara. Gracias. Gabriela Zahara del Valle de Gutiérrez del Romeral. Gracias. Doña Gabriela Zahara del Valle. Muchas gracias. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Muchas gracias. Doña Gabriela Zahara. Gracias. ¿Parte de quién? ¿De quién? De mí. Bien, bien. ¿De quién? ...4 de mayo de 1843... ...del 15 de mayo... ...un mes... ...un mes... ...31 años... Poco tiempo después. 1840, 3 meses y medio. Poco tiempo después. A los 8 días. 3 meses y medio. 31 años. Nunca. Entonces, nunca. Nunca. O sea, no. En cuanto a mí. Dijeron que sí. Y sin embargo, en cuanto a ti, lo sabía. Lo comprendo. Thank you. Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. ¿De parte de quién? ¿De quién? De mí. Bien, bien. ¿De quién? A-G-R. También. R. A. R. A. R. A. R. G. De mí. A. De la otra. A. De G. R. De la otra. ¿De parte de quién? A. ¿De parte de quién? R. De A. G. De mí. Bien. De la otra. ¿De mí? ¿Quién? De la otra. ¿De parte de quién? A mí. ¿De quién? A mí. De mí. Bien. De mí. Alfonso Gutiérrez del Romeral. ¿De parte de quién? Alfonso Gutiérrez del Romeral. ¿De parte de quién? De la otra. De Alfonso Gutiérrez. Alfonso Gutiérrez del Romeral. Gabriela Zahara del Valle de Gutiérrez del Romeral. Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. ¿De parte de quién? Gabriela Zahara del Valle de Gutiérrez del Romeral. Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. ¿De parte de quién? ¿De quién? De mí. Bien, bien. ¿De quién? ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? Gabriela Zahara del Valle de Gutiérrez del Romeral. Gracias. Doña Gabriela Zahara del Valle. Muchas gracias. Don Alfonso Gutiérrez del Romeral. Muchas gracias. Doña Gabriela Zahara. Gracias.